Asa, creo que su precio son medianamente razonables considerando que hay que trasladarlo de un lugar muy lejos. El precio escrito es $4.50 al kilo.